Pero ya estamos al aire en todo caso, Melanie, así que mientras arreglamos el tema, saluda a los amigos y a las personas que te están escuchando. Mira, muy buenas tardes, estoy feliz que estamos vuelta de nuevo. Hoy día tenemos temas muy interesantes porque vamos a hablar de nuevo, un poco retomar el tema que es la Ayurveda, que tiene que ver con nuestra línea cosmética Ayurveda y que tiene que ver con ese concepto de longevidad y rejuvenecimiento y qué podríamos hacer realmente ahora preparándonos para otoño-invierno, que igual no es un tema menor. Esos son como los temas que elegimos para hoy día. Como siempre, temas súper importantes y valorados por la gente, dado el clima que estamos viviendo. ¿Te has dado cuenta que está un poco borroso hoy día Santiago, con mucho smog? ¿Qué tenemos para los amigos? ¿Aló? ¿Sí, me escuchas? Sí, te escucho. Te comentaba que estamos viviendo una época de mucha contaminación, de quizá un poco de malas vibras, mucha gente apretada en el metro, que no lo está pasando bien. Y los productos Ayurveda simplemente vienen a cambiarnos la vida, a darnos un poco más de paz y armonía. ¿Qué tenemos para nuestros amigos? Bueno, de todas maneras, de la línea Ayurveda, recomendamos siempre el ADN vegetal, el gel liposoma con vitamina C y la crema para el contorno de ojo. Por eso me gustaría realmente traspasar la palabra a Gladys para que ellos primeramente nos resalten un poco de nuevo el concepto Ayurveda, Ayurveda, para que también quede claro por qué la verdad nuestra cosmética da una gran diferencia con la cosmética en común, qué lo hace tan diferente y por qué igual nos cuida también en el entorno general de la alma, el espíritu, las emociones, por qué tiene un impacto tan mayor. Me parece muy bien. Adelante con ella, pues. Está por ahí para que conversemos. Como siempre, buenos productos, interesantes temas de conversación junto a su amiga Melanie Debus. Adelante, Melanie, ¿estás por ahí? Veamos si ahora Gladys nos escucha. Gladys, ¿nos escuchas? Sí, estoy escuchando. Buenas ¡buenísimo! Tardes. ¡Buenísimo! ¡Ya estamos! ¡Qué emoción! Bueno, hola, Gladys, ¿dónde estás? Realmente directamente de Buenos Aires estamos con Gladys, que va a compartir un poco su conocimiento con nosotros. Y bueno, Gladys, me gustaría primeramente si puedes explicarnos un poco, según tu experiencia, qué realmente es la Ayurveda, qué tiene que ver con nuestra marca cosmética Ayurveda. Bueno, ante todo quiero saludar a la gente de Chile. Tengo un gran cariño por todos y realmente comunicarme en este momento es hermoso y tratar de llevarles estos pocos o importantes conocimientos también, ¿no es cierto? Bueno, les voy a contar que en este caso decimos que Oriente y Occidente se reúnen para cuidar de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y también como que el hombre está, y todos sabemos, en un movimiento integrado con la naturaleza. Y que aquí también, en esta naturaleza, se esconde la llave de todas las cosas. La salud perfecta, la larga vida, la belleza y el equilibrio para el cuerpo, ¿no es cierto? Cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué es lo que vamos a querer lograr? Esta armonía de cuerpo, mente y espíritu. ¿Y qué es la Ayurveda? Decimos que la Ayurveda es el más completo y antiguo programa para la salud y la belleza. Nos muestra, a partir de sus más de 5.000 años de conocimientos, el arte de vivir bien a través de la belleza interior. Esta belleza interior que se va a volcar en nuestro aspecto general. O sea que vamos a hacer lo que sentimos, vamos a hacer lo que tenemos dentro. Nuestro espíritu se va a mostrar a través de nuestro cuerpo también. Hoy decimos que a través de Ayurveda nosotros les proponemos a todos ser parte de esta realidad, de este danzar con la naturaleza y ser felices, ¿no es cierto? Y bueno, Ayurveda propone estas bondades de una cosmética natural que entiende la belleza física como un espejo de este bienestar interior que yo les estaba contando. Una cosmética integral que ve a la persona en su totalidad, embelleciendo su cuerpo, relajando la mente, cuidando el espíritu. Por eso decimos y hablamos de una vida viva. Por eso creemos que la belleza es salud y la salud es belleza, ¿no es cierto? Entonces, nuestra belleza exterior, comencemos por ahí, depende de nuestra belleza interior. Y una misión muy especial, vamos a tener una misión muy especial que será llegar a cada persona que quiera concebir su cuerpo como un templo del espíritu y la mente. Qué importante es eso en este momento, ¿no? Que de pronto la belleza que estamos viendo constantemente es una belleza física. Y bueno, es importante todo esto que nos dice la Ayurveda. Por eso decimos que Ayurveda saca todo este concepto de belleza tan antiguo y tan actual de la Ayurveda. Entonces, bueno, el resultado es este de la Ayurveda. A través de Ayurveda será el rejuvenecimiento verdadero. Rejuvenecer, qué importante, la longevidad también, y a través de verse y sentirse bien, es decir, un nuevo estilo de vida. Vamos a querer despertar conciencia, y esto va a ser una responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Decimos que la Ayurveda basa sus conceptos y las formulaciones en esta ciencia ayurvédica, en la fitoterapia y en la aromaterapia. Y vamos a hablar un poquito de los sabios, estos sabios, los sabios rishis, que vieron el mundo, cómo el mundo es movido por una fuerza mayor, una fuerza que se manifiesta a través de los cinco elementos. ¿Y cuáles son estos cinco elementos? El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, de las combinaciones de estos elementos, resultarían los tres principios de la Ayurveda, estos tres principios que son los doshas, o biotipos, doshas en sánscrito, ¿no es cierto?, que son energías de las cuales los seres humanos estamos compuestos. Seguimos con Vata, con Pitta y con Kapha. Estos tres doshas que se llaman Vata, Pitta y Kapha. ¿Qué quiere decir esto de Vata? Si nosotros vamos a hablar del aire y el éter, vamos a tener alguien que esté regido por el aire y el éter. Las personas bajo esta influencia son ágiles, creativas, flexibles, generalmente delgadas, con flexibilidad al frío, con sensibilidad al frío, y generalmente predispuestas al resecamiento de la piel y de sus cabellos. Esta gente necesita cuidados especiales como la hidratación, por supuesto. La característica personal, el movimiento, o sea que a Vata lo rige el movimiento. El tipo de piel generalmente seca. Por supuesto que no vamos a poder explicar una ciencia tan milenaria en 2 minutos, 5 minutos, pero por lo menos acercarle a ustedes ciertos conceptos que van a tratar de enriquecerlos. Seguimos con Pitta. Pitta es un dosha que está regido por el fuego y el agua. Imagínense ustedes alguien regido por el fuego y el agua, por momentos fuego, por momentos agua. Las personas regidas por este dosha decimos que tienen una gran determinación, son apasionadas. Físicamente son sensibles al calor, precisan de cuidados diarios para mantener el equilibrio de su piel y los cabellos, y que también presentan una estructura muscular moderada. Entonces, decimos que los cuidados especiales para este dosha son la nutrición de la piel. Vamos a tener que calmar a este dosha porque hay mucho fuego en este dosha, en esta personalidad hay mucho fuego. Y vamos a ver qué son las pieles mixtas, los cabellos mixtos. Y nos queda Kapha, este dosha que se llama Kapha, que está regido por el agua y la tierra, más calmos. A esta gente vamos a tener que energizarla porque es tranquila, son estables, afectuosos y diplomáticos. Decimos que presentan estructuras corporales grandes, los cabellos y piel con tendencia a nerviosidad. Y este tipo de piel es generalmente una piel grasa. Decimos que estas son apenas algunas de las características, porque tenemos muchos otros rasgos físicos, comportamientos, psíquicos. Entonces, generalmente hay un dosha predominante, pero podemos tener dos doshas o los tres doshas en una proporción igual. Si nos vamos a poner a ver ahora a qué dosha pertenecemos, podemos pertenecer a los tres doshas, pero siempre generalmente vamos a tener uno que predomine. Y de acuerdo a esto vamos a ir hablando de productos, ya sea de productos aromaterapéuticos que nos van a dar toda esta armonización o esta relajación que necesitamos, productos para el baño, que también nos van a dar, digamos, todo lo que sea aroma spa para tener una buena relajación. Y fundamentalmente hoy vamos a hablar de la piel y cómo vamos a cuidar esta piel, ya sea seca, ya sea mixta, ya sea grasa, ¿cierto? Para ver cómo podemos salir. Estamos compartiendo con los buenos amigos de Ayurvida, estamos con Melanie Debus y estamos también con Gladys directamente desde Palermo, que es un lugar precioso en la Argentina. Melanie, ¿qué te parece estar enlazada con nuestra buena amiga Gladys? Seguimos con los aportes. ¿Con qué seguimos a esta hora disfrutando de estos interesantes temas aquí en Radio Puente Alto 107.7? Marcamos al tema de la longevidad y del rejuvenecimiento. Propongo que seguimos un poco con esto, porque igual eran temas que para la comunidad igual era bien importante. Siempre vienen esas preguntas en el fondo, qué podemos hacer para en el fondo rejuvenecer un poco, mantenernos sano y bien. Entonces la pregunta que dirijo a Gladys es en el fondo, ¿cuáles son como para ella las cremas estrellas que nos recomienda justamente para el rejuvenecimiento o la longevidad? ¿Cuáles de las cremas en el fondo nos propone? Y después seguimos con el tema realmente cómo nos preparamos ahora por la temporada que viene, que es difícil, que es otoño-invierno, que la verdad estresa bastante nuestra piel. Pero puntualmente mi primera pregunta es, en el fondo, ¿qué productos nos recomiendas en el concepto de rejuvenecimiento? Bueno, para la Ayurveda sabemos que es muy importante estar, como dijimos, sanos, bellos, saludables y jóvenes, porque es como nos vamos a ver también nosotros, cuidar nuestra piel, que es este gran envoltorio que tenemos, esta piel que envuelve nuestro espíritu, ¿no es cierto? Para eso tenemos cremas especiales y productos especiales. Tenemos una línea que se llama Sundaram, que quiere decir belleza en sánscrito, y tiene una dentro de esta línea cremas específicas. Decimos rostro específico. El rostro específico, tenemos una crema estrella que es la crema oro. Esta crema oro, que es un gel tensor, iluminador, es nutritivo y reconstituyente. Y vamos a decir que produce un lifting natural, que es ideal para las pieles cansadas, estresadas, envejecidas. Nos va a dar luminosidad, esto es lo más importante. En este momento decimos que esto del oro, hablamos de una crema de oro y hablamos del oro coloidal, que además de producir un efecto tensor inmediato, es antioxidante. ¿Cuánto hablábamos de los antioxidantes en este momento, no es cierto? Porque todos los activos que tiene esta crema van a hacer que controlen nuestra salud y le dé todos los nutrientes que necesitan. Entonces va a ser una crema altamente eficaz a la hora de estimular la revitalización de la piel. El oro coloidal, decimos que se ha utilizado desde la antigüedad y es un verdadero elixir de juventud. Ya los egipcios lo utilizaban hace muchos, muchos años, ese gran regenerador celular. Y como mineral, en este momento decimos que es Oye, interesante los temas que estamos abordando acá en la radio Puente Alto, hablando de los productos Ayurvida. Acá en Puente Alto tú los puedes conocer en Naturland, que están a un costado de Mega Mercados Líder. Siempre tema interesante, siempre tratando de aportar a la comunidad con estos productos de la India, estos productos basados en la cultura de los Vedas, cultura que está enfocada, que usted se sienta bien y pueda entender que no solamente un cuerpo, sino que es un complemento, es todo. Es el alma, el cuerpo, hay una energía latente en sí. Y ahora estamos en conexión con Gladys desde Palermo y estamos con Melanie. Adelante, Melanie. Mira, muy interesante con la crema de oro, que hasta ahora no he mencionado, porque justamente nos llega la importación nueva este viernes, entonces a partir de la próxima semana debería estar también de nuevo en las tiendas. Eso es el tema, porque no he revelado antes el secreto de esa maravillosa crema. Y aparte de esta crema, claramente tenemos también el complejo renovador, en que Gladys pueda quizás hacer un comentario corto antes que ya nos vamos más al tema cómo preparamos ahora la piel saliendo el verano y entrando a otoño e invierno. Gladys, ¿estás con nosotros? Estoy con ustedes y les quiero contar que tenemos tres estrellas, porque hablamos de la crema oro, hablamos del complejo renovador y del ser uno nutritivo, porque en realidad son los tres productos estrellas, porque los tres se complementan y son ideales para el rejuvenecimiento. El complejo renovador es un gel de acción afirmante natural que es de rápida absorción y actúa eficazmente brindando firmeza al cutis, mejora su textura y es muy importante porque ayuda a prevenir los signos de envejecimiento cutáneo. Estamos todos preocupados después de los 35 años, 30, 35, pero ya más 35 empezamos a preocuparnos todos. Y decimos que estimula la renovación celular. Pensemos que realmente nos va a dejar un gran brillo en la piel y una gran hidratación y nutrición. Imagínense todo el producto. Y podemos colocar una noche crema oro, otra noche complejo renovador, otra noche este ser nutritivo. Contarles también intenso, un gran antioxidante que se saca de las frutas. Es un producto hecho con ácidos de frutas. Imagínense poder realizarse un peeling natural. Este peeling natural es sacar estas células muertas naturalmente y enriquecer y nutrir la piel. Esto es maravilloso porque no tenemos que ir a productos que nos hacen mal. Nuestra piel acepta los productos naturales totalmente, no pone barreras y eso es maravilloso. Y algo muy importante también es buscar la felicidad desde adentro nuestro, buscar esta felicidad que nos enriquece todo el tiempo, como nos decía Carlos, ¿no es cierto? Estamos compartiendo con la buena amiga Melanie Debus junto a Gladys Orazzi, que está en Argentina, hablando de los productos de Ayurveda que usted puede conocer y descubrir acá en Naturland Puente Alto. La semana pasada hicimos un enlace directamente desde Naturland Quilín, compartiendo con otra buena amiga de Melanie Debus. Hoy hemos estado hablando acerca de lo que es la salud integral, el rejuvenecimiento, y por supuesto, hablando acerca de los productos que son importantes conocer y ocupar en esta temporada, otoño, invierno, donde la piel se resiente mucho por los cambios climáticos. Adelante, Melanie. No sé si lo pasó a todo, pero yo escuché algo de música entre tanto, entonces voy a resumir corto porque no me quedó claro si todos lo escucharon. En el fondo decimos que justamente ahora también para la temporada otoño-invierno nos convienen los tres serums, que son realmente son las tres estrellas en el fondo, porque el gel ADN nos ayuda a mantener la humedad, la hidratación de la piel, porque muchas veces nos reseca mucho la piel, pero desde la raíz de la hidratación. Entonces el gel ADN es muy agradable, es tanto para mujeres como hombres, en el fondo nos asegura una hidratación directa de la piel, mientras el gel liposomado con vitamina C nos da como una exfoliación natural también, porque acelera el metabolismo celular de la piel para que se renueva más rápidamente las células, y en el fondo nos ayuda también a atenuar un poco las manchas y que la piel se renueva más rápidamente, actuando contra un poco el fotoenvejecimiento que sufrimos por la exposición al sol en el verano. Y la tercera es el serum nutritivo, que es en el fondo nos provee una firmeza de la cutis en el fondo, y se puede alternar realmente con los otros dos serums, porque nuestra piel tiene diferentes necesidades. Entonces lo ideal es en la noche ocupar un día la vitamina C, otro día el serum nutritivo, que igual nos ayuda también a atenuar las líneas de expresión y en el fondo el tema de las arrugas, porque nos da más firmeza. Y claramente ahora en otoño, invierno, es muy importante también la crema para el contorno de ojos, porque nos ayuda a que no nos reseca esta parte tan delicada que tiene una piel bien finita, y al mismo tiempo nos ayuda para que en el fondo no se formen demasiado arrugas, líneas de expresión, nos ayuda a que no se formen por la mañana las bolsas bajo de los ojos y también contra las ojeras que muchas veces se forman. Entonces esos son como productos que recomendamos sí o sí para el cuidado, sobre todo ahora en otoño e invierno, que subimos mucho con la calefacción, con los cambios climáticos, etcétera. Y claramente también respecto al cuerpo, hay como productos muy interesantes que nos ayudan en el fondo a mantener la hidratación del cuerpo, que es la emulsión corporal hidroprotectora, que existe para la piel seca, que es Vata, para la piel normal, mixta, sensible, Pita, y para Kapha, que es la piel más oleosa, que nos ayuda a hidratar realmente la piel. Más los productos más específicos que va a explicar un poco Clarice ahora, que es la crema de busto, la crema fitomoduladora, el gel criomoduladora y sobre todo también la crema para manos, porque muchas veces olvidamos que no solamente la cara es muy expuesto al sol, a la contaminación, etcétera, sino también las manos, que adicionalmente sufren por todo el trabajo que hacemos todos los días con las manos. Clarice, adelante. Bueno, como estabas hablando de manos, Melanie, voy a comenzar por las manos. En esta temporada y bueno, y todos los días, las manos sufren esta agresión del sol durante todo el año. Esto favorece el envejecimiento, el rápido envejecimiento. También son constantemente lavadas, nos lavamos todo el tiempo las manos y es removida la protección natural y deja la piel dura, seca, y está más propensa a la formación de manchas y de callosidades, ¿no es cierto? Hay un producto muy importante que es la manteca de karité, o sea que todos, hay algo importante que les quiero comentar, que son todos los activos, como decimos, los activos de los productos, que son activos naturales, son productos naturales, y vamos a aprovechar toda esta suavidad, esta hidratación, en caso de, como les decía, manteca de karité, aceite de almendras, extracto de limón y miel para las manos, que las va a dejar, les va a formar un delicado film que no es oleoso, con una gran protección para todos los días. Después tenemos una importante crema, que es la crema de busto. Esta crema decimos que afirma, hidrata y suaviza la delicada piel del busto y previene la flacidez. Esto es muy importante porque es también una crema que contiene un producto que hoy es una estrella en el mercado, que es el extracto de granada. Es un excelente regenerador, combate la flacidez y mejora la tonicidad y firmeza de todos los tejidos. También la caléndula, ¿quién no ha conocido la caléndula? Especialmente las mamás, ¿no es cierto? Y aceite de almendra dulce, lecitina de soja. Entonces podemos utilizarla diariamente, es un producto que reafirma. Pasamos de la crema de busto a una crema que se llama fitomodeladora. Esta crema fitomodeladora es para el control de la piel de naranja. Todos conocemos, especialmente la notamos mucho las mujeres, aunque los hombres también tienen mucha piel de naranja o celulitis, ¿no? Decimos que esta crema estimula activamente para el drenaje de las toxinas y oxigenación celular. Le devuelve la elasticidad y la firmeza a la piel. Mejora el aspecto de la piel y podemos aplicarla diariamente, hacer mucho masaje para que penetre bien la crema y no olvidarnos que tenemos que tener ciertos cuidados, no esperar todo de la crema, pero ayudar a la crema con no adelgazar rápidamente, aprender a alimentarnos bien, a beber mucho y eliminar las toxinas que todos los días estamos comiendo. Pero esta crema es maravilloso porque nos va a ayudar a controlar esta celulitis, esta piel de naranja. Podemos hablar también de una crema que también va a ayudar a sacarnos esta pielcita que va desprendiendo nuestra piel, estas células muertas que va desprendiendo nuestra piel, que es la crema microesfoliante. Esta crema microesfoliante que tiene carozo pulverizado de damasco, Ustedes se imaginan que el damasco es un gran antioxidante, pero a la vez es tan suave este trabajo que hace este carozo pulverizado que hace el efecto de exfoliación. Remueve las impurezas, las células muertas y no daña la piel, y gracias a sus activos hidratantes y tonificantes. Y después tenemos otra crema para el cuerpo, que es, en realidad es un gel, que es el gel criomodelador. ¿Cuáles son los beneficios de este gel criomodelador? Este gel reduce las grasas localizadas, a la vez que tonifica los tejidos y aumenta nuestra elasticidad de la piel, previniendo también la formación de estrías. Miren que tenemos de las plantas que están componiendo este gel, la centella asiática, que es una de las que estimula la circulación periférica, refresca, cicatriza, el mentol, el alcanfor y también el ácido cítrico. Y también, ¿cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos utilizar? Aplicamos luego del baño con masajes circulares y si queremos utilizarlo después de un buen exfoliado de la piel para facilitar la absorción, va a ser maravilloso. Y vamos a ver cómo todas estas grasitas van a ir reduciéndose de manera natural. Las dejo con Melanie un momentito. Hola, muchas gracias, Gladys. Bueno, y como se dan cuenta que son realmente productos que son muy específicos y bien especiales, que también se pueden combinar y nos ayudan realmente a sentirnos mejor y poder hacer algo nosotros también cuidando nuestra piel y no solamente irnos a los masajes en cabina, etcétera, sino también hay tratamientos que cada uno puede aplicar fácilmente en la casa, combinándolo con nutrición sana, tomando mucho agua, hacer deporte, etcétera. Pero como sabemos también, sobre todo la celulitis, piel naranja, igual es sobre todo un problema genético en nosotros como mujeres, un temor que casi todas las mujeres siempre lo van a tener y no se disminuye por el deporte. Entonces, igual es importante usar productos que acompañamos en nuestro cuidado y en nuestro estilo de la vida. No sé, Juan Carlos, si aparecieron algunas preguntas del público, si hay alguna inquietud que te gustaría hacernos llegar. Sí, vamos a hacer una breve pausa con la música y estamos de vuelta. Te la hago llevar a través de Skype. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Breve pausa y estamos de vuelta con los amigos. Grandes de la música italiana, Franco Simone, cantando un tema realmente excepcional en honor de una gran poeta uruguaya, argentina, por decirlo así. Su nombre era Alfonsina Storni. El tema se llama Alfonsina y el mar. Franco Simone la canta. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos serán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Buena música, interesantes invitados. Estamos en el momento Ayurvida. Próximamente hablaremos de temas tan importantes como la discriminación. Eso es ya a la altura de las 5 de la tarde. Ahora, seguimos compartiendo buena música y disfrutando con ustedes gratos momentos. Adelante Melanie, adelante Gladys con el programa. Hay una pregunta que me gustaría pasar a Gladys, que en el público igual varias veces ha aparecido. En el fondo, sí hay un producto que recomendamos por el tema de la calvicie, o algún producto que nos ayude igual, que no nos caiga el pelo, porque muchos problemas acá en Santiago también es que a las personas por estrés, sobre todo, también se cae el pelo. ¿Hay algún producto que podríamos recomendar que le ayude contra el estrés, o algún producto que también le ayuda para mantener bien el cabello? Bueno, nosotros en realidad no tenemos un producto especial para la caída de cabello. En realidad, lo que tenemos sí es algunos productos que nos ayudan a relajarnos, porque también uno de los problemas de la caída de cabello puede ser el estrés, como decías, Melanie. Sí tenemos productos que nos pueden ayudar, como máscaras capilares, que nos ayudan, naturales, que realmente nos pueden ayudar a tener bien el cabello, o algún producto para la caspa. Producto de la caspa que tiene un activo dentro, que es el neem. El neem es una planta bactericida de la India. Es una planta muy especial que usan los ayurvedas para combatir todos los honguitos y todos los productos especiales que pueden ayudar en lo que sea la caspa, en los problemas de la del cabello. Pero fundamentalmente creo que tener una buena calidad de vida y utilizar, sí, nuestros aceites esenciales, nuestros productos que relajan, nuestros nuestros aceites para masajes, que son maravillosos para poder relajarnos y comenzar a tener una vida diferente, ¿no es cierto? Otra pregunta que nos llegó, que yo creo encaja bien con los aceites de masaje y los booster spa, es de Lorena Ferrer. De Juanita. Pregunta, con mi esposo no tenemos una buena relación de pareja en la intimidad, ya que ustedes hablan de booster de la India, ¿qué tienen para recomendarnos? Bueno, Caris, ¿cuál es tu comentario? En realidad, estos sabios, sí, bueno, y los libros Vedas también, hablaban que para gozar una vida sana, feliz y muy inspirada, decimos que el primer requisito era la salud. Y para lograr esta salud, este equilibrio y esta felicidad, la Ayurveda nos muestra una forma ancestral que son los masajes. El automasaje es muy importante porque fortalece el sistema inmunológico también, eleva la seguridad de la autoestima y nos aumenta los niveles de hormonas, de melatonina. Pero aquí podemos decir que para este caso de una pareja podemos ver que tenemos, aceites de masaje que podríamos utilizar para hacernos nosotros entre la pareja. Digamos, el hombre puede hacer un masaje a la mujer puede hacer un masaje al hombre con este tipo de aceites. Y este contacto hace que realmente uno se sienta mucho más feliz también. Podemos decir que si hablamos de un aceite vata que tiene rosa, que la rosa es muy sensual. La rosa es un producto, tanto la rosa como el sándalo, nos van a dar una profunda relajación, pero de una gran sensualidad. Entonces, podemos comenzar así, como para, digamos, tratar de mejorar nuestra relación, comenzar a ver qué podemos hacer en pareja, qué podemos hacer el hombre y la mujer juntos, ¿no es cierto? Después el baño con aceites esenciales nuestros o con estamos compartiendo junto a Melanie Debus y junto a Gladys Orazi, que está en Palermo, en Buenos Aires, hablando de diferentes tipos de productos Ayurveda que están aquí disponibles para ustedes en Naturland Puente Alto. Adelante, Melanie. Bueno, y la última pregunta que nos ha llegado era la pregunta de Lorena Ferrer. Estoy embarazada, ¿qué producto me sugiere para mi piel? Como yo he contestado anteriormente, siempre el tema con el embarazo es que cada uno igual se pone mucho más sensible, por eso igual hay que ver en el fondo, probar realmente en una zona de la piel primeramente cómo es la aceptación, si no podría trabajar la fitomodadora y con la crema de busto. Hay que ver en el fondo directamente qué sensibilidad tiene la persona de piel, o si se pone más sensible con el embarazo o menos. Lo mismo por los aromas, si no, para la cara igual puedo usar el ARN, que es un serum muy neutral que en el fondo le ayuda a hidratar la piel. No sé a dónde abarca la pregunta de Lorena Ferrer, porque es muy generalizado, así no sé bien por dónde abarca la pregunta. Juan Carlos. Sí, estábamos compartiendo con ustedes. Estábamos esperando el contacto con Gabriela, con Graciela. Con Gladys. Con Gladys. Sí. Me parece que se interrumpió la conexión, sí, de Gladys. Que se nos fue Gladys de algún, sí, lugar. Sí, al parecer. Se fue con la energía de vuelta a Buenos Aires. Hay que explicar a la gente que estamos conectados a través de un sistema computacional que se llama Skype, que nos permite hablar en tiempo real. Obviamente hay muchos usuarios, millones de usuarios, y eso a veces puede saturar la red. Pero yo creo que esta pregunta te la han hecho hartas veces y tiene que ver porque acá en Puente Alto hay un alto índice de mamás que están embarazadas y se preocupan mucho el tema de su piel. Pero también tiene que ver con que tú les vuelvas a explicar el tipo de docha que es, porque muchas a veces les puedes recomendar un producto que a lo mejor no es el apropiado para su piel. De hecho, estábamos conversando con unos invitados que tenemos acá que estaban les pareció muy interesante el tema de los biotipos que se establece a través de la cultura ayurvédica. Entonces yo creo que esas preguntas siempre aluden al tema de la piel, ya que siempre hablamos del cuidado, del manejo de los factores que nos afectan. Yo creo que por ahí va la pregunta, Melanie. Es que claramente hay productos para el cuerpo, que es como la línea cuerpo específico, que es la crema de busto, la fitomoradora, la crema moradora, que son genéricos para cualquier tipo de piel. Entonces, que sobre todo la fitomoradora, que también nos ayuda a alinear la piel bien, luchar contra la piel naranja, etcétera, todo componente que nosotras como mujeres no nos importa bastante. Mientras el criogel puse frío, en el fondo trata de romper un poco la célula grasa y es más para reducir talla y también aumenta la circulación. Entonces, sobre todo en embarazo, es más fácil usar la fitomoradora porque claramente nos ponemos más sensible, entonces la criomoradora puede ser muy fuerte. Pero depende también siempre de la persona, por eso recomiendo cuando están en los lugares de los puntos de venta o directamente en la oficina que se puedan aplicar en una zona para probarlo también. Lo mismo con la crema de busto, que es muy bueno contra la flacidez, pero también siempre cada uno tiene que ver qué sensible es o como ya está mamando en el fondo. Es difícil colocarse la crema en el fondo. Si no, siempre bienvenidos son las emociones hipoprotectoras, que pata es para la piel seca, pita para la normal mixta o para la oleosa cafa, que nos ayudan a hidratar la piel. Si no estamos seguras, si todos tenemos piel bata, pita, cafa, siempre van correctamente si usan la crema pita, que es para cualquier piel sensible y hidrata 100%, entonces esa se puede aplicar siempre. Y la ventaja es, en comparación con cremas normalmente, que se absorben muy rápido, es muy agradable, muy líquido y nos refresca y al mismo tiempo también nos cuida emocionalmente. Y esto muestra un poco esa visión integral que hace la Ayurveda, y por eso también hace un tratamiento efectivo de belleza completo que promueve esa vida sana y la vida plena y la vida viva. Lo importante es que vivimos nuestra vida, que no solamente lo vegetamos, sino que sentimos que nosotros movemos nuestra vida, que nosotros podemos realmente hacer fluir la energía y impulsar cosas, cuidar nuestra energía, la energía en nuestro entorno y sentirnos mejor. Así es. Vamos a ir a una breve pausa musical, Melanie, y ya volvemos para cerrar este despacho que ha sido realmente interesante el día de hoy. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú tristemente tú me dijiste cuando me alejé que de amor ya no se muere, mas muriendo me marché. Pero estoy aquí Abrázame también, no importa que nos vean. Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Pues te veo sonreír. se morirá. Buena música, grandes artistas, con nuestra buena amiga Melanie Debus. Como siempre, ella nos trae temas apasionantes, que son contenidos que de alguna forma ayudan a las personas a decir, aquí había algo distinto, aquí hay algo que nos podría ayudar a ver la vida de otra forma. ¿Cierto, Melanie? Los productos de Yurvida están para eso. Adelante, Melanie. Pero más que nada para cerrar el círculo, no sé si hay una pregunta con la comunidad todavía, sino en el fondo invito igual como siempre que realmente nos hacen llegar las preguntas, que prueben los productos. También ahora en esa temporada, como hay tanta contaminación, muchas veces tenemos problemas también con irritaciones de la piel o que nos sale más acné o puntos negros o irritación en la piel también en el caso de la embarazada, donde yo siempre recomiendo la crema normalizadora, que sobre todo nos ayuda en el fondo a secar más rápido las irritaciones y las impurezas, y al mismo tiempo es antiséptico, y que por favor que no olviden usar una emulsión limpieza, que es súper importante, es la única forma como realmente podemos cuidar nuestra piel y realmente limpiarla bien de toda la suciedad que nos afecta todos los días, también por el aire que tenemos acá en Santiago y la contaminación que lamentablemente experimentamos. Y lamentablemente el agua con el jabón común allá no nos ayuda, porque la verdad nos destruye el mantel ácido de la piel, que realmente es su mantel de la protección. Así le invito también a sacarse a Natoland, que le hacen una limpieza con una emulsión de limpieza para que lo prueben y sienten que realmente marca una diferencia, y es un segundo en el día que usamos, pero realmente es lo esencial en el cuidado diario que cada uno debería usar. Bueno, acá hay unos amigos que están escuchándote, bueno, y llegaba a la misma conclusión, ¿eh? Siempre se ha sabido que el jabón no es muy bueno que digamos para la piel, dado sus componentes químicos. Algunos que están más trabajados que otros, ¿verdad? Sí, es así. Muchos jabones lamentablemente también contienen componentes de petróleo. Entonces la verdad es así, que hay que tener mucho cuidado con qué realmente limpiamos la cara, porque se marca. Las células de la piel igual tienen memoria, y sobre todo le quitamos toda la protección. Es como realmente casi deja exponernos a las agresiones que están en nuestro entorno y que lo afecta, que no tiene forma de autoprotección si le quitamos su protección natural que tiene. Entonces es como obviamente cuando cada uno lo empieza a pensar, es algo lógico. Por último, por eso yo siempre hago el llamado, si nos da mucha pena o lata, usa algunos productos, pero por lo menos la limpieza diario con la emulsión de limpieza, y después un tónico que puede ser herbal activo o fitoastringente, dependiendo del tipo de la piel. Si lo tenemos muy seco, muy irritado, muy sensible, siempre es el herbal activo. Y si queremos realmente quitarnos el brillo excesivo que tenemos en la cara o obviamente la oleosidad, es el fitoastringente más una crema hidratante. Así por lo menos tenemos cubierto lo básico básico. Hemos compartido un interesante programa contigo el día de hoy, Melanie Dibus. Se agradece sinceramente tu participación durante la semana, tratando de aportar a la comunidad esta visión, que esta forma de vida también, de entenderse uno mismo, que tiene la cultura de la Ayurveda, basado en los productos que tenemos acá en Chile de Ayurveda. Tu mensaje para los amigos, y mañana tendremos alguna especie de contacto, ¿no? Sí, mañana sin duda nos vamos a contactar de nuevo. Realmente quiero acordar a todos que realmente se atreven a hacer este cambio en la vida, entender que cada uno tiene el derecho a vivir la vida y que hay cosas chicas que realmente nos pueden cambiar el estilo de la vida, la calidad de vida, y que son esos trucos chicos en el fondo que nos ayudan igual a enfrentarnos con nuestra vida y está más feliz y vivía una vida más vital. Entonces, realmente es importante darnos ese paso y confiar en nuestra intuición, confiar en esa sintonía con la naturaleza que realmente siempre existía. Nosotros no podemos estar en la naturaleza, pero claramente, sobre todo cuando vivimos en ciudad, muchas veces nos olvidamos que es un nexo importante, un lazo muy importante que no deberíamos perder. Entonces, por lo menos cuidarnos en ese aspecto con esa herramienta tan simple que realmente nos da un gran aporte para cambiar algo en nuestra vida y sentir esa vitalidad y energía que cada uno tiene guardado en sí mismo, en su organismo, en su cuerpo, en su espíritu y en su emoción. Entonces realmente invito a hacer esa experiencia y confiar cada uno en sí mismo que existe esa maravilla de energía, ese concepto más holístico que nos deja sentir mejor y al mismo tiempo también sentir esa energía, que fluye la energía y que nos damos cuenta que importante que somos cada uno, que somos únicos y que realmente vale realmente enfrentarse y confiar en sí mismo. Así es. Muchas gracias, Melanie, por el día de hoy. Nos encontramos mañana, ¿te parece muy bien? Sí, me parece bien. Hasta mañana entonces, que tengan una linda tarde. Buena música, interesantes invitados, temas de conversación. En algunos minutos más hablaremos acerca de lo que es la discriminación desde acá en Radio Puente Alto. Pero tenemos un concurso el día de hoy. Don Rodrigo Fariña nos dejó planteada una inquietud. Queremos que la comunidad, que la gente que está escuchando la radio, nos cuente su historia, la historia de su calle, la biografía social, por decirlo así, del lugar donde estás, donde vives. ¿Por qué? Queremos que cada vez más puentealtinos, sobre todo aquellos que han llegado a la comuna hace pocos años, conozcan y entiendan el lugar donde están viviendo. Vamos a ir a la música con los Iracundos, breve pausa y estamos de vuelta con un invitado el día de hoy. Es una historia que prefiero callar, mas no soporto y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Es una pena que no la pueda.